Signo lunar ascendente Libra. La fase lunar que viene por delante es muy aclarativa y la comienzas con luna cuarto creciente el 18 de junio en Virgo, a tu espalda. Luna que viene a dar un empuje para que puedas finalizar situaciones que te cargaban, pero que no podías ver bien. Si tienes asuntos de salud que te preocupan, también será una luna que viene a darte alguna noticia. Date cuenta que este empuje mental va a servir muchísimo a todas esas situaciones que estás acabando de reevaluar con Mercurio, ya que este despertará el día 23 y que además están enfocadas a otra escala de valores en tu vida que te permitan dar pasos hacia adelante, estudios, viajes, asuntos legales y por tanto aquello que te haga expansionarte de otra manera. Durante el 19 y el 20 la luna llega a tu domicilio, retorno lunar. Si con luna en Virgo ya has comprendido lo que te paraliza, durante el fin de semana con luna en tu casa giras la rueda y te miras a ti para poder enfocar mejor tus deseos de alcanzar objetivos materiales, sobre todo a nivel profesión, estatus. Y es que hay conversaciones que son ineludibles sobre tu vida más exterior y esa reestructuración que estás haciendo a nivel familiar, hogar y en definitiva tu vida privada. Esto sigue durante el 21 y el 22 con luna en Escorpio, que además vendrá a dar luz a situaciones económicas que necesitan de alguna transformación y que tiene que ver con el ámbito del hogar, que como te he dicho antes, estás reevaluando desde otras perspectivas para poder dar otro tipo de soluciones. Date cuenta que el 21 entra el sol en Cáncer y que por tanto hay nuevas ideas en torno a asuntos laborales. Durante el 22 y 23 la luna pasará por Sagitario. No pasa por allí desde que fue eclipsada el pasado 26 de mayo y coincide con Mercurio despertando. Este tránsito de nuevo trae conversaciones y con decisiones en esos asuntos que has estado reseteando por tanto desde finales de mayo y en las que el cambio de pensamiento se plasmará, porque te vas a dar cuenta de que la escala de valores o prioridades personales han cambiado. En estas conversaciones se pondrá de manifiesto cómo pretendes expansionarte a partir de ahora personal o profesionalmente hablando, en asuntos legales, viajes, estudios, medio ambiente más cercano, firmas y nuevas expectativas. Por último, el 24 de junio llegará la luna a fase llena en Capricornio y seguirás con conversaciones que ya se plantearon durante los días anteriores entre tu vida privada y tu vida más de exterior, ¿no? Entre asuntos del hogar y tu profesión, entre tu seguridad emocional y tu seguridad material. Date cuenta que aquí tendrá mucho que ver tu calidad de vida, cómo quieres organizar tu día a día, horarios, levantamiento de nuevas estructuras que puedan poner orden en tus rutinas o responsabilidades diarias, asuntos laborales y, cómo no, el cuidado de tu cuerpo o nuevos hábitos en la salud. Y es que Júpiter, recién echado a dormir, estará en perfecta confluencia tanto con la luna en Capricornio como con el sol en Cáncer. Días los que tienes por delante llenos de conversaciones que no se pudieron dar en el mes anterior por falta de datos y además donde las dudas te rondaban. Pero ha llegado el momento de poner encima de la mesa aquello que ya necesita de nuevos rumbos. Así que a por todas, mi querido Libra.